vuelves a la mesa, revolviendo la polenta vuelve recargada, chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Volviendo a la polenta, un jueves más. Estamos acá, Colectivo Polenta, aficionadas radiales, atrevidas radiales, digamos. Gracias a Radio Pedal, que nos da este espacio para encontrarnos, para poder seguir preguntándonos, hablando sobre distintos temas que nos preocupan. Revolviendo la cacerola, encontrándonos con los grumos y con distintos temas que nos interesa hablar. Porque bueno, queremos saber más y este es un espacio para nosotras para encontrarnos con otras personas. No puedo ver los ojos ahí. Encontrarnos con otras personas que nos vengan a contar de distintas realidades. Y bueno, estamos este mes habitando el tema de la vejez. Ya estamos cerrando, les cuento acá que ya están las invitadas. Revolviendo la Polenta es un programa que mensualmente toma un tema. Y todos los programas que salen semanalmente vamos como profundizando en ese tema con distintos invitados e invitadas. Y bueno, Polenta Compartida siempre es el último plato del mes. Y estamos cerrando. Es casi un postre, ¿te das cuenta? Es casi un postre nuestro. el dulce final. Y bueno, acá estamos con dos señoras, mujeres, ¿no? Dos mujeronas. Acá nosotras, Flor y Victoria. Está también Sofi, de operadora. La superoperadora. Y Martina, que también siempre está colaborando con el programa. ¿A quién invitamos hoy, Flor? Bueno, tenemos dos señoras imponentes, que son Margarita Perkovich, ya las vamos a presentar más formalmente, y Águeda Restaino. Águeda. No le invocamos una con el nombre, pero Águeda. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir a las dos. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de Águeda, la gente dice Águeda, pero si ustedes no se tiene acuerdan, diéresis. No tiene, muy bien. Es de las pocas, es de los pocos jóvenes que dicen. Ay, gracias, digo joven, gracias. Tengo 42. Y bueno, al lado de nosotros somos imagínate, jóvenes. La mitad de la edad. No tiene diéresis, por lo tanto es Águeda. Ah, ¿es una piedra? No. Es una piedra, pero es una santa. Yo nací el día de Santa Águeda. Aparte, tiene toda una historia. Y una historia porque una vez que me enteré que yo estaba en el movimiento de mujeres, me dice un hombre, ¿estás en el movimiento de mujeres por tu nombre? Yo dije, no tiene nada que ver, no sé qué es. Pero sí, es una mártir de Constantinopla que por defender su mujer, su persona y a las mujeres que la rodeaban, fueron amputados sus senos. ¡Wow! ¡Qué historia! Es otra que historia. ¡Qué historia! Entonces digo, uno aunque no crea, cree porque dice, bueno, pueden ser mitos, pero algo tiene que ver. Mirá cuando, cómo arrancamos ya este programa, con esta anécdota. Y la edad que nosotras tenemos, siempre nos ponían la santa del día, claro, o el santo del día. María, ¿sí? Margarita de Santa Inés. Y yo soy de Santa Inés. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué título? También. Mirá, bueno, ¿cómo es si no nos escuchan ahora las personas, se quieren comunicar con nosotras, Victoria? Mira, si no estás pudiendo escucharnos en vivo, te perdiste un programa o querés escuchar la programación de esta maravillosa Radio Pedal, podés hacerlo en cualquier momento del día o de la noche, entrando a radiopedal.uy. Pero también, para comunicarte en sí con nosotras, puedes hacerlo a través de colectivopolenta@gmail o en Facebook, o ya sea Facebook o Instagram, en Revolviendo la Polenta. Y si nos querés mandar ahora mismito un mensajito, estamos en el 099-812-068. Bueno, veníamos escuchando de apertura el tema musical A Mamá Vieja. De Mateo. Sí, Mateo, pero interpretada esta vez por Patruso, ¿no? Y sí, otra, y Mariana Ingol. Mariana Ingol y un bandún. Y bueno, vamos a presentar formalmente a nuestras invitadas. Sí, por favor, mira. Margarita Perkovich, no sé si la conoces. No sé si la conoces. Bueno, yo la conozco, pero hay otras personas, muchas personas. Militante social, fundadora de las organizaciones sociales feministas Plenario Mujeres del Uruguay, Red Género y Familia y Red Pro Cuidados. Legisladora departamental de Montevideo de 1990 al 2000, diputada del 2000 al 2005, senadora del 2005 al 2010. Es que tiene tanto currículum que... Y esto es abreviado, ¿no? Dios mío. Y participó activamente de la redacción de la ley que crea el INMAYOR. Tomá, pa, voy pa' tu tía Lola. Y bueno, y tenemos a Agueda Restaino, que es, también mandó un currículum bastante extenso, hicimos una pequeña brevitud. Y bueno, ella nos cuenta que tiene amplia experiencia en manejo de grupos, de dinámicas grupales, y un gran manejo de estatutos de organizaciones no gubernamentales, de manejo de la información legal y jurídica en el tema de derechos humanos de adultos mayores, tanto a nivel nacional como internacional. Y también en organizaciones de actividades artísticas multidisciplinarias. Es recreadora y animadora gerontológica, que ya nos va a contar también qué es eso, ¿no? Me generó muchas inquietud que nos contara un poquito más cómo es eso, y además tengo entendido que también sos docente, o sea, compartís esas prácticas, ¿no? Pero es una forma de docencia, no es que sea docente. Bueno, no, la docencia es la transmisión de conocimientos, ¿no? Más allá del título que tengamos. De transmitir conocimientos nos hace docentes en cierta forma, ¿no? Y bueno, también ha participado en muchísimos congresos nacionales e internacionales sobre gerontología y derechos del adulto mayor. Y bueno, queríamos empezar preguntándoles, después vamos a hablar más de los técnicos y de las cosas en que participan, que nos desaznen de un montón de cuestiones, pero en principio queríamos como arrancar preguntándoles, ¿cuándo uno es viejo? Qué buena pregunta. Cuando se siente viejo. Muy bueno. Cuando se siente viejo. A veces, yo digo, lo que nos pasa, creo que nos pasa mucho a los uruguayos y a las uruguayas, sobre todo que somos muy activas, va a veces como desacompasado a la vejez del cuerpo que tiene sus nanas, y eso es inevitable. Con, por suerte, la cabeza, las neuronas, el pensamiento, las ganas de conocer, de seguir aprendiendo cosas. Pero bueno, a veces gana el cuerpo y la gente se deja estar un poco más sintiéndose viejo, y otras veces gana la cabeza y uno se resiste a sentirse viejo porque sigue pensando, reflexionando y analizando también ese proceso que tiene uno de empezar a reconocer que tiene limitaciones desde su propio cuerpo. Yo también me parece que es muy importante, así como decía Margarita, ese acompasar de los años, ¿no? Hay una cosa que es fundamental: envejecer es obligatorio, porque es desde el primer día siguiente al nacimiento que estamos envejeciendo, y crecer es opcional. La vejez, tenemos que ir creciendo por dentro para poder saber qué es lo que hacemos en nuestro futuro, porque se ha puesto tan de costado a los viejos y a las viejas que cuando una persona es activa dice, pero a esta edad esas cosas, ¿no? Sí, es claro. que generalmente es así. Una limitación, claro, exterior, externa, como que estuviera, ¿no?, mal. Claro. Lo que nosotros creo que estamos trabajando siempre para que todo se trate en ciclo de vida, pero es evidente que después de los 60 años entramos en una etapa que tiene que ser analizada, considerada, respetada, no discriminada. Es decir, es muy importante esa etapa. ¿Por qué? Porque es la mayor etapa de nosotros. Nos jubilamos, ¿y qué hacemos después? Como tú decías recién, que muchas personas se dejan estar y eso, es educarnos para un envejecimiento activo. Porque claro, vivir ya desde la niñez, ir cambiando este concepto de vejez. Claro. Es algo que nos y es una etapa de la vida, como es la niñez, la adolescencia, adulto joven, adulto mayor. Es una etapa de la vida. Y como tal etapa de la vida, reconocerla como una etapa. Conocerla. Nadie te prepara para la vejez. Mm. Mientras que para la adolescencia, en cierto modo, por ejemplo, se va yendo poco a poco educando para cuando seas adolescente, aunque hay cosas que se van viviendo con la experiencia, ¿verdad? Y cuando sos adolescente, prepararte para ser adulto. Porque ahora, claro, leían todos estos documentos que me mandó Margarita, que me hizo estudiar como loca, porque me mandó 800 documentos y estatutos y congresos. Y claro, en una parte leía como que, bueno, que se ponía cierta edad entre los 60 y los 65 años. Pues, como el comienzo de lo que se llama el adulto mayor, ¿no? Porque era algo como que no sé, como que también hay una cuestión de ponernos de acuerdo, sobre todo para las leyes, claro, para lo legal, para... No hay más remedio que poner para lo que es las prestaciones, las obligaciones del Estado para la protección de las personas que trabajan o de las que no trabajan. Es una convención. Una convención que tiene que ir siendo revisada también de acuerdo a la evolución con relación a la salud de los adultos mayores y de las personas mayores en general. Porque ahora vivimos mucho más. Eso no quiere decir que las personas, porque viven más, vivan con calidad de vida, claro, que es el nudo es el tema de la cuestión. Claro. Y hasta dónde te vas convirtiendo cada vez más en tus acciones diarias. Pasan a necesitar apoyo, cuidados, hasta dónde podés defender y alargar la etapa de dependencia, donde uno empieza a ser dependiente de algunas cosas. Yo, por ejemplo, me trato de no subirme a una escalera. Entonces espero que venga alguna de mis hijas, claro, o que venga la señora que me ayuda con la limpieza, para que me baje algo. Es la limitación que yo me encuentro. Más que limitación, yo creo que está como prevención. Es una prevención. Es una prevención. Porque es el cuidado. Claro. Porque además hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que esto que Margarita decía con el subir la escalera o eso, esto está considerado como una dependencia leve. Porque claro, tenemos claro, determinadas cosas. El problema de la escucha, la vista, el problema de la vista, pero eso no solamente se da por la edad, sino por el transcurso de la vida, que hay gente que, por ejemplo, el problema de la artrosis. Mm. El problema de la artrosis no es un problema de las personas mayores, es un problema genético que se da, y de repente tenés 20 o 25 años, claro, y estás con un problema de artrosis. Entonces no podemos generalizar, claro, eso, pero sí lo que Margarita decía, subir la escalera o subir para agarrar algo, eso es la prevención que tenemos que tener para no caernos y no ser dependientes después. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, no, que las personas debemos prevenir para no perder nuestra independencia, ¿no? Claro, eso es, ese es el nudo de la cosa. Y es el nudo cuando se adopta una política pública como la que logramos las mujeres, que es el sistema de cuidados, que se entienda claramente el balance entre preservar la autonomía de la persona y el grado de dependencia. Es decir, que cuanto más alejemos las etapas la de dependencia, preservamos la autonomía de la persona. Una unida las dos. Me quedé pensando en lo que decían de la formación para la vejez. O sea, creo que no solo es para quien está llegando a esa etapa, sino para los demás. Para la formación es para todos, porque requiere de que todo el entorno de la persona que se va entrando a esa etapa también entre en conciencia de que ya la persona que nos ayudaba ahora la tenemos que ayudar. Exacto. Y ese es un cambio que a veces le cuesta, obviamente, a la misma persona, que su cabeza le dice no, yo puedo, y su cuerpo no, pero también le cuesta a la otra persona que está acostumbrada a que me cuidas al nene, me coso, o ayuda económica o coso, y en un momento que te caiga el chip de decir, pa, no, yo le tengo que ir a hacer los mandados. No, yo tengo que tener paciencia porque no escucha. Claro. Y no me puedo enojar si no me escucha y le tengo que hablar más alto, o si escucha la tele que decís, pa, entras a la casa y decís, pa, me atomiza. Y, o sea, creo que es re importante esa formación para todo el mundo. Tocaste el punto fundamental, porque si va, hace poquitos días, el día 15... fue el día de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en ahora la vejez. ¿Ahora el 15 de junio? El 15 de junio. Y en los consultorios, la mayor cantidad de denuncias de abuso y maltrato es en la propia familia. En la familia. ¿Qué ocurre? Eso que tú recién decías de darte cuenta del tema del cuidado, del tema de la vejez y eso, ocurre que si nosotras, las viejas, los viejos y las viejas, no ponemos los límites en la familia, no puedo cuidarte el nene, no me vengas a... mamá, cuídame hoy el nene. No, hoy no puedo, pero si vos lo necesitas mañana, te lo cuido mañana. Esas personas que no pusieron los límites y los hijos los tienen como vení que te necesito ya, o vení mañana, o vení esto, son los que tienen más el tema del abuso y maltrato. ¿Por qué? Porque no entienden que estamos viejos y que también requerimos nuestra tranquilidad, nuestro tiempo, nuestro espacio. Yo no puedo decir nada de mis hijos, pero tengo un montón de gente que sé que dice, mira, hoy no puedo ir al coro porque mis hijos me dejaron los nenes, ¿no? Por ejemplo. Y el espacio tuyo de vejez, del trabajo, tiene que ser tan respetado como el del otro. Bueno, ahí es donde entra el tema de la invisibilidad de los cuidados por parte de las personas mayores, especialmente de las mujeres mayores. Y por eso el movimiento de mujeres, desde la recuperación democrática, nosotras identificamos que el trabajo de cuidados, que es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo y lo reclamamos así. Y generalmente femenino, ¿no? Por supuesto, que recae culturalmente dentro de la familia. Dentro de la familia, las mujeres más. Teníamos que elevar la protesta y permanente con relación a la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad, además de la corresponsabilidad al interior de las familias. Porque, ¿qué pasa? Que ese ejemplo que está contando o poniendo como ejemplo Águeda, ¿qué demuestra? Demuestra que hay una pareja o una mujer joven que necesita cumplir otra actividad o tiene un compromiso de trabajo o tiene un compromiso de estudio o tiene que ir a dar un examen o tiene que realizar cualquier tarea y no puede porque ella se siente responsable de los hijos. Claro. Generalmente el compañero que no tiene ese peso cultural que tiene la sociedad de... Se va muy tranquilo porque lo de él es otra cosa. Es muy importante. Proveedor, etcétera, claro. Entonces, por eso nosotros decíamos, desde el movimiento de mujeres, es como la base, el luchar por la corresponsabilidad, Estado, claro, sociedad, familias, es como la base de evitar las discriminaciones que las mujeres después sufren, porque llegamos a viejas con una cantidad de horas de cuidado no remuneradas, pero que hacen al bienestar social, al bienestar de las familias, al bienestar de los trabajadores que van y rinden. Es una cadena, ¿no? Estamos entonces todos enlazados. De visibilizar eso como un trabajo que aporta, que además ya está hasta se le ha puesto valor económico, es como el 30% del Producto Bruto Interno de los países. Ese estudio lo ha hecho el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Qué y acá en el Uruguay, ¿no? Claro, es todo un dato, porque eso no se contabiliza, claro, en las cuentas nacionales. Es visible, claro, ¿no? Entonces se habla del Producto Bruto Interno y de la deuda que tenemos, y yo qué sé, pero la deuda con las personas que dan cuidado, como esta abuela que contaba Águeda, ¿verdad? Porque las mujeres en el Uruguay, yo creo que todo el mundo, pero acá en este país que se siente tan adelantado en una cantidad de cosas, culturalmente, siempre las mujeres han encontrado redes de otras mujeres que las ayudan para el apoyo, cuidado, ¿no? Las amigas, las vecinas, sí, sí. Las abuelas. Sigue sucediendo, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sigue sucediendo. Por eso lo que tú preguntabas, que el tema de la vejez no es un tema solo de los viejos, sino de la sociedad. Por esa invisibilidad que decía Margarita, si toda la sociedad entiende que la vejez es una etapa importante de la vida y que hay que cuidarla igual o más que otras, porque también está el tema de la dependencia o de lo que sugiere a veces económico también, porque a veces también hay problemas. Creo que si toda la sociedad entiende eso, por eso está la importancia de lo que hablábamos hoy, de que las personas tienen que estar enteradas, los que estudian tienen que saber lo que es la gerontología social, no la geriatría, porque la geriatría es para los médicos, pero la gerontología es la rama que estudia toda la parte social de las personas de edad. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos que entender que si las personas mayores somos sujetos de derecho, que tenemos los mismos derechos de que el resto de la población, tenemos que entender que los que cuidan, los que trabajan, los que atienden, tienen que saber el tema de la gerontología para atender mejor, para no discriminar, para ayudar, para apoyar, para... En ese sentido, ¿no? Sí, es como también esto, un cambio de concepto. El otro día hablaba un poco con Margarita de esto, de cómo ha ido cambiando el concepto de la vejez, digo, a través de las distintas, en la humanidad, ¿no? Uh-huh. Porque también había toda una cultura de cuidado del viejo, que sí, era de la valoración, ¿no? Porque esto del Producto Bruto Interno a mí me llevó a pensar en lo que vos decís, Flor, de la valoración de todo, no solo de las horas de trabajo no remunerados bestiales que hay, sobre todo de las mujeres, sí. Pero del valor de la sabiduría en sí mismo, en o sea, sí misma, el típico viejo de la tribu que era... Claro, que era muy respetado porque era el que acumulaba experiencia y saberes. Y en esta misma cultura, hace no tantos años, creo que el abuelo ocupaba como un lugar también de respeto. Hasta es algo de la... del posmodernismo y el capitalismo. También tiene que ver con el tema de que, bueno, del capitalismo, no sé, que como una observación con respecto al capitalismo, la productividad, ¿no? El momento productivo también de la persona es el momento adulto, porque inclusive también hay un concepto del niño que ha ido cambiando, donde el niño era inútil, ¿no? Como esas dos etapas de la vida en donde no tenían un derecho. Ahora el niño es útil porque es un ser que puede consumir. Entonces, no, ahí está. Pero, ¿no? Pero también a ustedes de este cambio de concepto. Por eso mismo, porque no somos seres productivos. Se nos productivos en el clásico sentido, ¿no? Pero además, una cosa que importa mucho, el tema de que si nosotros llegamos a esta edad, también es porque la ciencia ha avanzado hay mejor. Ahora, yo me pongo entre comillas, ¿no? Los gobiernos de los países están felices por tener una cantidad de viejos, pero están preocupados porque consideran los mayor cantidad de gastos. Pero eso porque no tienen idea de las cosas como tú decías, del ese porcentaje, ese aporte que hacemos para el cuidado, que no es un gasto del Estado, que es un gasto de las personas y que no remunerado. Entonces, tenemos que pensarlo de repente de otra manera. Y ahora me viene acá un poco la memoria del último encuentro de la CEPAL, que es sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Hicimos un encuentro porque en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible solo y como al pasar se mencionan las personas de edad. Creo que es un artículo que habla, que dice personas de edad, pero como... Claramente. Sí, pero no se tiene en cuenta que si estamos en el 2019, dentro de 11 años... personas como ustedes y como tantos otros van a entrar en la etapa de la vejez. No nos falta tanto, si es entre los 60 y los 65 años. Estamos, nos quedan unos 10, 15 añitos. Bueno, además, es un proceso de la humanidad, justamente por esto que se decía de los avances técnicos en la ciencia, en la medicina, se nos ha alargado la vida muchísimo, y el proceso de envejecimiento demográfico que el Uruguay en América Latina, creo que con Cuba, fue el primero. Yo diría que ahora hay más países, porque uno piensa que Uruguay es como el país más envejecido del mundo, en la tercera transición demográfica, porque fuimos los primeros, porque por una cantidad de razones culturales muy europeas, mujeres más educadas, las mujeres en este país, y siempre limitaron su natalidad. Estuviera legalizado o no el aborto, en el Uruguay siempre se utilizó como una forma de... Entonces, igual eso se fue produciendo, pero lo curioso, como decía Águeda, es que los gobiernos no habían mirado eso. Recién ahora empiezan a preocuparse. ¿Por qué? Porque los sistemas de protección social... en los países que los tienen avanzados como el nuestro, que tiene digamos, dentro de América Latina, es de los que más cubre la protección social de todas las personas, claro, pasará a haber una franja mucho más chica de gente productiva, en la edad de ustedes, claro, por ejemplo, que aporta, la que trabaja formalmente, para sostener las jubilaciones, los aportes y las pensiones a la vejez, que son prestaciones que salen del presupuesto nacional al que aportamos todos con los impuestos. Entonces, la preocupación incluso ahora es más económica que lo que nosotros estamos peleando. Es decir, hay otras cosas que no requieren tanta plata. Ahí está. Sino que como el Uruguay, que es excepcional en el sentido de que creó una política pública gracias a las mujeres organizadas, que lo metieron en la agenda y lograron que se tomara como una política pública, nos importa mucho más el cambio de paradigma con relación a los derechos de las personas mayores. Claro. Porque con relación a la niñez y a la adolescencia, por suerte en este país se ha trabajado mucho. Los principios de sujeto de derecho del niño y de la niña ya están incorporados gracias a que también hay mucha gente que trabajó para eso. Los movimientos sociales, el adulto mayor como sujeto de derecho es algo bastante bastante nuevo, ¿no? Es difícil, ¿no? Claro, pero, y es más difícil, digamos, la organización de las personas mayores con las mismas características que tiene, que en realidad las organizaciones sociales que trabajan directamente en las políticas de niñez y adolescencia. Pero bueno, es de la política creada, del sistema de cuidados, es la parte más débil, la de la dependencia. Ah, mirá. Porque sí. Es la parte más ahora débil. Vamos a hablar un poquito más del ¿qué implica? Por eso yo siempre me peleo cuando discuto esto y digo, no pensemos solamente en que el costo de las jubilaciones y de las pensiones a la vejez aumenta. Pensemos en cambiar el paradigma con el que trabajan el sistema sanitario, claro, como el dueño de los viejos, ¿viste? Y todas las institucionalidades tienen relación vínculos con las personas mayores, claro. Y que son unas contemplan cuantas, ¿no?, los derechos integrales, que es lo que dice la convención que el Uruguay suscribió, que tienen derechos como sujetos de derecho y que no son solamente que económicos, reciban una pensión. Claro. Claro, sí, sí, sin duda sí. Tiene que ver con la calidad de vida de las personas, que obviamente lo económico es una parte, pero no es lo único, ¿no? Además, en el mundo, la primer conferencia mundial sobre envejecimiento fue en 1982. Recién después, 20 años después, porque 20 años después, en el 2002, se hizo la segunda conferencia. Esa que fue en España, ¿no? En España, de Madrid 2002. Y uno entiende esto, demoraron 20 años para hacer la segunda conferencia. Quiere decir que no había tanta ya gente. Ya tenían todos 20 años más. Los claro, que la primera conferencia, imagínate. Ya todos los que habían estado en la primera conferencia no estaban ya. Estaban muy viejitos. O estaban en la cuarta edad, porque claro, en definitiva era así, ¿no? ¿No? Tenemos el ejemplo del doctor Morelli, que fue el que instauró la cátedra de geriatría, gerontología en la Facultad de Medicina, que fue a la primer conferencia mundial y después, 20 años después, ya era más viejo. Entonces, digo, yo pongo ese ejemplo porque estuvo muy cerca mío, mucha gente no conoce. Pero hay sí, que tomar... Que lento es el proceso, ¿no? Claro, que lento ha sido el proceso pero de después, conocer esos derechos. Del 2002 al 2004, cuando se crea el instituto. 2000, ¿cuándo? No, y fue en el... Yo estaba, era diputada. Claro. Sí, en el 2004. Nosotros, claro, en esa etapa empezamos en el 2004-2005, Margarita... estuvo en la creación de la ley. Esa ley no fue una ley nueva, era una ley que estaba en el Ministerio de Salud Pública. Había que cambiar esa visión, había que tomar la parte de la vejez como otro, no como una parte de salud, de enfermedad, claro, porque de enfermedad, sino como de protección, de unidad. Ahí, en el 2006 se aprobó la primera parte en Senado y cuando se estaba por terminar ese periodo, en el 2009, la sociedad civil nos unimos para pedir que diputados aprobara esa ley. O sea, que pasaron 3 años durmiendo en cajones y no lo entendían. Cuando fuimos 4 personas que fuimos a hablar a la comisión para poder se llama esa comisión que trae de población población de y desarrollo, sí. Población y desarrollo, fuimos ahí, estaban diputados de todos los partidos políticos en NRD. Yo daba la exposición de motivos por lo que era necesario que se aprobara la ley. Y nadie callados, todo el mundo callado. Había como una empatía en un momento de algo, o no les importa el tema o no entendieron nada. Y un diputado saltó y dijo: a mí no me gusta que me mojen la oreja. No entendí nada. Y ahí empezó a preguntar algo, preguntar. Eso fue el 20 de abril del 2009 y el 27 de agosto del 2009 se vota en diputados por unanimidad la ley, sin reparo. Ahí pasa, ya estaba aprobada, pasa a al, al Ejecutivo, ya Senado lo había aprobado, lo aprobó diputado, pasa al Ejecutivo. Ahí lo le viene con una pequeña observación que era de cómo estaba escrito la fecha nada más, y se aprueba la ley el 23 de octubre del 2009. Hace 10 años, más o menos. La ley 18.617, pero eso pasaba a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y no lo ponían en funcionamiento por razones de presupuesto. Entonces hicimos la primer jornada de personas mayores diputados por un día el 8 de diciembre de 2011 y el 1 de diciembre del 2012 empieza a funcionar el instituto. Algo tiene que ver, ¿no? Entonces digo, y como hoy decías tú, Margarita, el movimiento de mujeres, el movimiento de las personas mayores hace poco tiempo que empezó, a pesar de que estaba de a poco separado, pero que empezó a trabajar en red y a trabajar, estamos desde el 2009. Hace 10 años que estamos trabajando en la REDAM, la red de organizaciones de personas mayores de todo el país. Entonces, eso, porque, ¿qué pasa? Vos me podés decir, están las organizaciones de jubilados, pero es más para una cuestión reivindicativa. Es distinto, totalmente, ¿no? Totalmente. Es otro enfoque, digamos. Claro, es otro enfoque porque además la UNASPU, que es la Organización de los Jubilados y Pensionistas, son los jubilados de los trabajos formales. Claro. Y son, además, los representantes son los viejos sindicalistas, dirigentes, que se preocupan por la parte laboral, de prestaciones, pero además, claro, con una cabeza del trabajo tradicional. Claro, y sigue normal, desamparando todos los cuidados y todo lo que no se ve. Que más que nada en las mujeres. Además, entonces, ahí, digamos, una de las cosas importantes que yo creo que aporta la REDAM, porque además inmediatamente que se instala el Instituto de las Personas Mayores, empieza a trabajar con la REDAM, claro, lo cual es muy importante. Es justamente estudiar la convención desde la perspectiva de los derechos de las personas. La convención de los derechos de las personas, la convención que hay internacional, digamos, es interamericana, ahí va. Es de la OEA. Acá me están acercando, y es el producto de la convención trabajo para que siga estudiando. Claro, sí. Ahí es en base a esa convención es que el Instituto de las Personas Mayores hace un plan de vejez, el sistema de vejez y envejecimiento, que es un plan que al cual hay que irle haciendo el seguimiento porque involucra a todo el Estado. Claro. Está muy bueno. Y entonces por eso yo les decía, el cambio tiene que ser cultural del propio Estado, porque si el Estado no trabaja interinstitucionalmente para atender los problemas de las personas mayores, es muy difícil que una política pública de apoyo se desarrolle bien. En primer lugar, porque hay una prevención y una formación muy casi militar, que es la del cuerpo médico, ¿no? Que es, se atiende a las personas mayores desde la enfermedad. Desde la enfermedad. Acá ¿no? todas las personas se las atiende así, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el adulto mayor tendrá sus complejidades. Por supuesto. Pero, digamos, como decía Águeda, no contempla lo integral. No, no siguen pensando como que es de la salud la propiedad del tema de las personas mayores. Pero las personas mayores son muy distintas entre sí. Algunas tienen más posibilidades, más apoyos, otras más ingresos, otras menos ingresos. Te dependerá de su vida, de cómo claro, ha sido el proceso de su vida. Exactamente. ¿No? Entonces, sí. Si no participa el Ministerio de Vivienda para proporcionar viviendas para las personas mayores que no tienen vivienda, o pensar proyectos, como estamos luchando ahora, de lo que se llama a nivel internacional el co-housing. Sí, nosotros queremos integrar uno. Ah, bueno, bárbaro. Ya estamos pensando. Claro, viste que Margarita, mi madre quería hablar contigo por bueno, eso. Bueno, hay un proyecto que ya hay Montevideo. Hay demanda. Pero ¿cómo no va a haber demanda? Claro, porque además hay ejemplos buenos en Europa que no hacen lo que hizo el Banco de Previsión Social también desde su cabeza tradicional, sin haber contemplado el tema de los derechos de las personas mayores, de hacer solamente viviendas en algunos lugares, que no importa si eran accesibles o no eran accesibles, solamente para personas mayores. Y las personas mayores no tienen por qué vivir aisladas. No deberían interactuar con otras generaciones, que es lo que nos mantiene vivos y actualizados. Sí, que no, tal no. Es así que, bueno, nosotros como Redam de Montevideo presentamos un proyecto de propuesta de vivienda para personas mayores con dependencia leve, es decir, sin dependencia. Claro, no palabra, leve, ¿no? O moderada. Ahí hay dos cosas muy importantes. El tema de que estos proyectos, como existen en Europa, no solamente con los jóvenes que ayudan y todo lo demás, sino, por ejemplo, un ejemplo claro, 5 personas mayores tienen necesidad de adquirir una vivienda. Hay una casa grande que puedan tener independencia, sus cuartos, sus baños, su cocina, lo que sea, que puedan tener su independencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? No es poner la plata, es ayudar con la parte logística, con la parte técnica, de poder ver que, bueno, 5 personas van a pagar una parte del alquiler, corresponde. Eso se hizo en un proyecto que habían hecho en la Intendencia de Montevideo y después quedó medio como en la nada, pero se hacía. Como nosotros podemos tener la garantía de la contaduría de la nación, entonces un abogado hace la parte, o un escribano, lo que corresponda, la parte que corresponde del alquiler a cada uno, pero eso no tiene que quedar solamente en eso. Tiene que haber un psicólogo que acompañe, tiene que haber un asistente social, tiene que haber cuidadores que estén en la vuelta, y por eso el tema de las viviendas con jóvenes estudiantes, como está en Europa, que dan una cantidad de horas por semana. Sí, eso está buenísimo. A cambio de la vivienda y de la comida. Claro, porque los estudiantes a veces vienen desde otra ciudad, como nos pasa acá, si tienen un lugar para vivir, a cambio de X horas de cuidado de las personas viejas que viven en la misma cooperativa o en el mismo edificio, es una solución interesante. Pero por eso nosotros peleamos por la interinstitucionalidad de las políticas, todas las políticas sociales, ¿no? Claro. En el territorio. En el territorio, si sabemos que hay cuidadoras o asistentes personales, como se les llama ahora, que la subsidia el Estado dentro del sistema de cuidado, bueno, tiene que saberlo ese municipio, esa zona. Claro, cómo todo eso se acerca a la población, exacto, cómo se difunde. Y que se conjunten, digamos, las distintas políticas que hay, porque de repente no hay necesidad de tener una psicóloga para esa cuestión, sino que la psicóloga de la policlínica municipal o del centro de salud del Estado o del hospital de la zona tiene esos equipos, claro, para los lugares donde... Es decir, lo que falta es el sentarse a conversar estas cosas, es decir, porque no se ha tomado la idea de que no es solo un requerimiento económico. Claro. Cuando Margarita habla de la interinstitucionalidad, el Instituto Nacional de las Personas Mayores tiene un consejo consultivo en el que por ley te integra el Ministerio de Salud Pública, Banco de Previsión Social, Congreso de Intendentes, Cátedra de Geriatría y hasta 3 organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿qué pasa? La ley dice eso, pero no es solamente esos organismos. Primero que cuando habla de la Cátedra de Geriatría, no se tiene que hablar de una cosa específica de la cátedra, sino toda la cátedra es la que une Facultad de Medicina, de Derecho, de Arquitectura, claro. Y sobre todo de Arquitectura, Vivienda. ¿Por qué la Facultad de Arquitectura? Porque la parte de accesibilidad es tan importante. Tan importante, ¿no? Es decir, el solo hecho de que poner una agarradera en una ducha, que no lo hacen. Sí, inclusive no, en las ciudades, ¿no? Sí, porque sí, pensaba, pero en las hoy casas, pensaban eso, la ¿no? mayoría, bueno, de las personas mayores están en espacios urbanos. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo, aparte, ¿cómo son pero esos aparte, pensados? Pero esos vos alquilás, ¿no?, una casa, que un apartamento que cuesta 23,000 pesos por mes, el alquiler, y no tiene una agarradera para el baño. Claro, entonces, si no está, es que esto mismo que hablábamos pensado antes, de que todo nuestro mundo está pensado para los momentos productivos de las personas. Pero lo que está pasando ahora con las elecciones, por favor, sigue habiendo una montaña de circuitos que son inaccesibles para las personas. Sí, pero nadie sí tuvo que poner unas camionetas frente al reclamo de la gente de no puedo entrar en el circuito que me tocó. Es brutal. Y bueno, la tanto ley fue el reclamo. No dijeron que la ley no está hecha para eso, ¿te das cuenta? Pero no, pero la ley de discapacidad, por favor, que la voté hasta el último minuto que estuve en el Parlamento y que salió, especifica las obligaciones claramente, claro, de accesibilidad. Claro. Y bueno, pero siempre parece como que queda para después. Para entonces, después. Y cuando no llega el momento. Solo, claro, no es el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos tienen, y las intendencias que tienen responsabilidades con relación a la accesibilidad. Los transportes, claro. Podemos decir que, digo, yo noto que en cierta forma ha ido cambiando. Sí, ¿no? Claro. Digo, en mi trayectoria de vida, digo, veo que hay muchos lugares que se han hecho más accesibles. Pero falta un montón, ¿no? Sí, pero falta mucho. Esto, por ejemplo, de la Corte Electoral, yo recuerdo que desde que era edila, es decir, hace muchos años, ese reclamo lo recibía, sí, cada vez que había elecciones. Y sin embargo, sí, han cambiado algunos circuitos, pero hoy estamos en el 2019 y tiene que PRONADIS sacar las camionetas para llevar a la gente y con gente especializada que pueda subir una silla, que pueda... Sí, porque además eso, porque explicaba, dice, no, el hecho de que, por ejemplo, si hay una escalera y no hay una forma de subir a una persona en silla de ruedas, la tienen que subir entre dos o tres personas, porque no admiten que llevar la urna. La urna, ¿no? No está permitido. No está permitido. Está permitido. No está permitido. No ha sido no puede ir la urna con un policía, ¿no? Tiene que ir la persona. Eso es lo más sencillo. Han pasado cuatro administraciones de distintos colores políticos y los ministros de la Corte nunca cambiaron. Nunca cambiaron nada. Es increíble. Yo me acuerdo que alguno que se encuentre en dificultad para poder... Claro, hasta que no les toque. Y sí, claro, hasta que no les toque, capaz como todo, ¿no? Ahora todo tiene es un círculo, ¿no? Mm. Todo, porque algún político interesado en que los 600,000 mayores voten, le venden espejitos bien de colores, cosa de que no se va a poder hacer, pero eso lo vemos las personas que estamos en el tema y que venimos trabajando y que sabemos lo que es, pero ojo, que va a haber gente que se lo va a creer, Sí, las personas mayores en este país siempre han sido botín electoral y demagógico. Siempre. De todo el mundo. Yo creo que... Ojo al piojo, gente. Chicas, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre tercera edad o adulto mayor? No, el tema no hay una diferencia, sino que van cambiando las temas. Uh-huh. Tercera edad vendría a ser después de los 65 años o 60, según los países. Y o sea, según, ¿pero se sigue utilizando esa forma de nombrarlo? ¿O cambió el adulto mayor? Ahora se cambió, ahora son personas. Personas. Personas mayores y no adultos. ¿Por qué? Por una cuestión de género también. Porque adultos ya es vano. Bien, bien ahí. Personas mayores. Claro, sí. Las que fomentaron la convención, todas feministas. Ahí está, en forma directa. No, no, estas mujeres, te digo. No, pero aparte de eso, las nenas. Ay, ay, ay. No, no, y además no nos pongan juntas y dejarnos. No, son una bomba. Las dos juntas somos la dinamita. Ay, a mí, ojalá nosotras seamos haciendo los añitos. No, el hijo nuestro más importante es el instituto de la duda. Sí, es nuestra obsesión. Porque fue un trabajo conjunto, pero nos queda mucho. Porque justamente porque. Es muy difícil cambiar la cultura del Estado y de las instituciones, y esto que decíamos, que ha habido instituciones que tradicionalmente se encargaron de las personas mayores con su esquema, ¿no? Medicalizado, claro, la salud. Y bueno, y las prestaciones, etcétera, se resisten a que soltar eso. Una vez que se creó un instituto, nosotros tenemos creados institutos rectores de las políticas para algunas poblaciones especialmente vulnerables. Tenemos el INJU para los jóvenes, tenemos el INAU para la niñez y la adolescencia, y tenemos el Mujeres para las mujeres. Y son rectores de las políticas, es decir, que tienen sus consejos, etcétera, y ahí impulsan planes y van haciendo el seguimiento. Con el seguimiento. Y el seguimiento permanente, codo con codo con la sociedad civil, para que se cumplan las cosas. Y cuando no se cumple, la sociedad civil, vamos y reclamamos. Y claro, ahora, el IN Mayores tendría que haber hecho actualizado su ley para ser rector de las políticas públicas. Y eso no se ha podido hacer. No, porque hay otras áreas del Estado, otros poderes, se los apropian, y eso es un error muy grande sobre el cual estamos peleando mucho, porque es una de las críticas que nosotros le hacemos a este Estado, que tiene que mirarlas como población, que tiene además algunas vulnerabilidades muy específicas que se han solucionado en otras, porque hoy no vemos mujeres con niños ni niños en la calle, y eso es un producto de un trabajo permanente desde las mujeres que tienen responsabilidades en esas áreas en el Estado y empujadas por la sociedad civil. Pero las personas mayores tienen poca representación, salvo la REDAM, o NASPU, que tienen otra cabeza para reclamar las cuestiones. Y entonces, ¿qué pasa? Se siguen negando a eliminar la ley que le daba, una vieja ley que le daba la potestad sobre las personas mayores al Ministerio de Salud Pública. Y aunque la ley marco del sistema de cuidados está muy bien redactada desde el punto de vista de los derechos de las personas, cuesta mucho que las ordenanzas y las reglamentaciones y los protocolos que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para la habilitación de los establecimientos de larga estadía o la creación de los centros de día, realmente no sea solamente de control del médico técnico. Claro, que los habilita, esa integralidad de la que estás porque hablando. Porque la ley dice que el trabajador social especializado en el tema del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene tanta importancia como el médico. Exactamente, ¿no? Porque tiene que pensar el plan social para ese centro. Y cuesta mucho. El Ministerio de Salud Pública tiene 2 inspectores para todo el país, ¿no? Es imposible. Entonces hay una cantidad. ¿Cuántos dijiste? Perdón, que me perdí. 2 todo el país. Dos, claro, para todo el creo país. Que hay nada más que 70 menos, es el 30, fíjate que son 904 casas para hogares de larga estadía todo el país. Y no se llega al 30% de los que están en proceso de habilitación, porque además tienen además como no se trabaja coordinadamente. Todos dicen que lo que demora más es la parte de habilitación de bomberos. toda de salud pública, como no tienen la habitación de bomberos, demora más. Claro, todo lo pero ocurre, digamos. Bueno, ahora lo que hablabas hoy de los nombres, ¿no? Antes se decía residenciales, se decía casas de salud, todo eso. Hoy realmente el nombre es hogares de larga estadía, con diferencias, pueden ser con fines de lucro, sin fines de lucro, pero un hogar de larga estadía habilitado es muy raro encontrar, y los que se encuentran son algunos de mucho costo, que es impresionante mantener. Entonces, digo, todo eso también nos cuesta a nosotros entender cómo esas cosas se enlentecen, ¿no? Y es por un poco lo que decía. Claro, y son excusas, porque la habilitación de bomberos, yo que tuve que verlo con una cantidad de casos y de políticas públicas, ANEP tiene las tres cuartas partes de sus establecimientos de enseñanza sin habilitación de bomberos. Porque vienen los bomberos y te dicen la instalación esta es... Claro, es tiene que tener una entrada acá, una salida allá, claro, y al entonces, final, claro. Tenés que tener la plata para hacer la instalación. O sea, de no habría escuelas, diríamos. No habría escuelas, no habría liceos, no habría facultades, te diría, claro, porque sí. Son viejas. Entonces no es un, no puede no ser. No es una excusa. Porque claro. además si haces una, si por una casualidad hay una denuncia en un hogar, de un hogar que esté mal, que esto se hace la inspección, se encuentra toda la problemática. ¿Dónde mandás? ¿O qué haces con todas esas personas que están ahí? Porque la persona que está en un hogar de larga estadía, generalmente, no son todos los casos, es porque no hay otra posibilidad de ayuda a la familia, personas con Alzheimer, y general, son personas que están con dificultades, con una dependencia severa, que no hay una forma de ayuda. Entonces, ¿qué haces con todas esas personas? ¿Dónde las pones? Mirá que se han descubierto cosas, porque se descubrió que el hogar en Cerro Largo, sin ir más lejos, con 10 personas metidas en un sótano, durmiendo en los colchones, claro, en el piso. Pero además esa persona tenía otros hogares. Al final creo que quedó libre, supuesto. Increíble. Y lamentablemente son... los propios no técnicos son pocos, médicos, ¿no? Que te dan las habilitaciones y lo usan como una cuestión de lucro. Entonces, es un tema muy complejo que hay que discutirlo muy a fondo desde la perspectiva de derechos de las personas. Claro. Entonces, cuando se habla de una política integral, hoy, ayer yo le contaba, dentro de la red Procuidados, que hace el seguimiento de la aplicación de la política pública, nosotros nos dividimos en comisiones para ir haciendo ese seguimiento, la parte de infancia y adolescencia, la parte de perspectiva de género, en este caso la mayoría de los viejos después de 70 años son mujeres, con todos los... Porque generalmente las mujeres vivimos más. Entonces, lo que veíamos era que los protocolos que se han hecho para desde el sistema de cuidados, para la capacitación para los centros de día, por ejemplo, que ahora se empezaron a abrir, ya hay 4 abiertos, 5 abiertos. ¿Son centros en todo de día el país. Que solamente funcionan en el día? Claro. Que es para un tiempo del día para que vaya la persona mayor. Entonces tiene que tener determinadas características. ¿Pero esos centros son privados o son parte del sistema? No, la plata viene del sistema de cuidados, pero tiene que gestionarlo una asociación civil o una cooperativa. Entonces se las capacita en la parte de gerontología, del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es una dificultad para encontrar gente especializada, por ejemplo, los psicólogos especializados en gerontología, que son uno de los integrantes del equipo de los centros de día. Son muy pocos porque la facultad de psicología no ha preparado. Claro, es parte de esta falta de conciencia que hablamos al inicio. Exacto. De educación para claro. todos, de también y todes, y de interesarnos, ¿no? Más y de entender todo esto que se refleja hasta en eso, ¿no? Pero fíjate tú que fue el mercado el que le dio respuesta a las demandas de las familias uruguayas, porque el envejecimiento empezó hace muchísimo y las familias las no podían privadas. Claro. Sí. Entonces, fíjate que los centros de día en Montevideo, la intendencia de Montevideo tenía dos centros de día, uno en el Parque Rivera y otro acá en Cordón. El de Parque Rivera sigue marchando y hay un ómnibus que en determinados puntos sube a la gente para llevarlas a ese centro de día. El de Cordón se pasó a llamarse Generaciones, porque generan acciones diferentes de talleres y todo lo demás. Entonces, la red del municipio B protestábamos porque era un lugar donde gente de bajos recursos se juntaba a tomar el té, a charlar, a estar un rato, hacían sus propios bizcochitos ahí para tomar el té. Y resulta que es un problema económico, de que no hay trabajadores sociales que puedan estar durante el día, aunque solo se atienden de tarde, pero igual había ahí dificultades. Entonces yo digo, no hay una verdadera vocación de lo que se hace, porque no puede nunca un centro de día que está trabajando, aunque sea con pocas personas, de dejar eso, y hubo gente que dejó de ir porque no le interesa un taller de literatura o no le interesa eso, iba solamente para pasar un rato, para lo social, encuentro. Y eso es muy importante en los centros de día. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos, la asociación que yo dirijo, AUDAC, ahora soy secretaria, ¿no?, pero era presidenta en ese momento. Estábamos funcionando en el local de la Confederación Don Paulino, de la Confederación de Jubilados y Pensionistas, que tienen un local que por deudas pasó al Estado porque no lo supieron administrar. Ese local, cuando mi papá tenía 66 años, estaba Don Paulino González, puso 5 pesos y un ladrillo para hacer el palacio para los jubilados. Fíjate, te estoy hablando hace 60 y pico, yo no sé cuántos años, ya perdí la cuenta. Mi padre vivió hasta los 103 años, wow. Entonces ya perdí la cuenta de cuántos años hace de eso. Pero cuando estábamos en el 2004 funcionando ahí como organización, hicimos un proyecto de centro de día que lo presentamos en la embajada alemana que tenía, y estuvo casi para salir, pero la directiva de la confederación no estuvo de acuerdo. Entonces, no se tenía conciencia, solamente era para jubilados y pensionistas. Claro, y está esto del cambio de concepto, de paradigma. Ese paradigma que no se aclara que sirve para todo. Es el del Ministerio de Trabajo, es el de esa asociación, y es el del PIT-CNT, que ahora lograron las mujeres del PIT-CNT crear un ámbito de cuidados. Pero tenemos un problema muy grande, porque la creación de la figura de asistentes personales que financia el sistema de cuidados, dándole prestaciones para financiar al asistente personal que es reclamada por un usuario. Las asistentes personales no tienen una definición formal, no tienen una categoría como trabajadoras formales. Claro. Entonces, el contrato que se hace entre el usuario o la usuaria con la asistente personal es un contrato privado, entre dos privados. Uno, y se supone que es asistente personal, tiene que tener el día que se va a despido o aguinaldo, sí, claro, todos los derechos laborales. Exactamente, pero resulta que si no está enmarcado en una categoría es como que no tiene valor, digamos. Entonces la pelea por jerarquizar el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado es muy difícil, cuando desde las instituciones se niega, claro, no se le ve. Es una complicación esto que nos vienen a pedir las mujeres, por favor. No, claro, si tenemos, señoras, tenemos que ir a una pausa. Seguimos charlando acá con Águeda y con Margarita. Es que esto está tan interesante, no, sí, sí, da pena cortarlo, pero vamos a una tandita y seguimos charlando acá, tomamos un tecito con estas señoras increíbles, impresionante. Yo tomaría otro tecito. Dición, abuela. Dios me lo bendiga. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas. No voy a hablar de trabajo, ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepa tú lo mío. Para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. Bueno, volvemos. Seguimos acá con Águeda y con Margarita. Hablando, no paramos de hablar en la tanda. Así que bueno, vamos a intentar de agarrar el hilo de nuevo. Y para este pequeño pedacito que nos queda acá de programa, queríamos cerrar un poquito, que Margarita nos cuente un poco más sobre el Sistema Nacional de Cuidado, que es algo muy nuevo, como veníamos hablando un poco en general, de su instalación dentro de las políticas públicas de este gobierno. Y bueno, que nos cuentes un poquito más a partir de esta instalación, cómo está funcionando. Las dificultades, las cosas que están funcionando y que no. Bueno, que nos avispes un poco de ese tema. Desde el Movimiento de Mujeres lo consideramos un éxito el que se haya apropiado, hayamos logrado meter con distintas estrategias y tácticas de mujeres adentro del Estado, mujeres en las organizaciones de la sociedad civil, las académicas que nos han ayudado mucho en tener datos que pesen, haber logrado, cuando se hizo el primer debate sobre seguridad social, haberlo metido como una parte de la matriz de seguridad social, esta parte de la que veníamos hablando, en la que el Estado estaba totalmente ajeno, que tiene que ver con la atención de personas en situaciones especiales de dependencia, como es la niñez. Logramos, digamos, que en la ley esté establecido claramente que también, cuando se puede y se tenga los fondos, se va a extender a la adolescencia, que también es dependiente y las familias tienen problemas para ejercer su rol de cuidado, y por supuesto para las personas mayores y las personas con discapacidad. Logramos que el marco legal tomara todos los principios teóricos que fundamentan un buen sistema de cuidados, que es que debe ser universal, no puede ser como ahora, que el mercado pone sus reglas de juego y el que tiene plata puede poner una beneficio, claro, y el que no, no. Entonces tiene que ser universal. Logramos que se contemplara la perspectiva de género. Es decir, que si es una política que la reclamamos las mujeres porque genera desigualdades en el desarrollo productivo y económico del país, porque hay una cantidad de mujeres que se dedican a cuidar y que no pueden aportar productivamente al país, pero que además es una injusticia con relación a su poderse integrar activamente a la sociedad. Estas cuestiones que son como centrales y básicas y por supuesto la jerarquización del trabajo de cuidado, la jerarquización del trabajo de cuidado tiene que ver con la calificación y la categorización de las trabajadoras que cuidan. Nosotros tenemos a los que cuidan en el sistema de cuidados que se creó con una institucionalidad que es una Junta Nacional de Cuidado, donde están los ministerios que tienen que ver con las políticas sociales, una Secretaría Ejecutiva que funciona en el ámbito del MIDES, que es la que tiene que implementar las políticas, hacer el plan de trabajo, implementar las políticas, etcétera, para las distintas poblaciones, niñez, y personas en situación de dependencia, logramos también que dentro de la ley se estableciera en ese organigrama un espacio, un consejo de todas las organizaciones que de alguna forma tienen que ver con las poblaciones dependientes para interactuar directamente con el Estado. La verdad es que el consejo consultivo este que se crea y que está integrado por las universidades, es decir, por la gente, la parte de las universidades y de las facultades que trabajan con los temas de dependencia, por algunos centros de estudio como CIEDUR, que ha venido trabajando siempre muchísimo este tema de los cuidados y del empleo de las mujeres, los empresarios que tienen las casas de cuidados, una representación del PIT-CNT, una representación de las organizaciones sociales que están ONAJPU, los jubilados y pensionistas, y la Red Procuidados. Y ahora ya se empezaron a integrar, porque se empezaron a organizar como sindicato, las asistentes personales, que yo digo las porque son el 98% de mujeres mayores que no han conseguido trabajo, que saben cuidar, porque es lo que no se educaron a las mujeres, y que entonces hacen un curso de 150 horas para ser asistentes personales. Y entran en una bolsa de oferta de asistentes personales en el Banco de Previsión Social, en el sistema de cuidados, y los o las usuarias que necesiten un asistente personal tienen el derecho a un subsidio que es del 100%, del 70% o del 20% según los ingresos que tenga esa familia para poder recibir esa ayuda del Estado. Las personas que se quieren anotar como para hacer el curso, sí. Eso que sale llamado anual, el sistema de cuidados tiene una página que es muy amigable, muy buena, donde uno puede entrar y comunicarse directamente, porque además es fácil de manejar, porque es apretando, digamos, distintas cuestiones que donde uno ve dónde puede pedir para formarse. Y ahí también para solicitar cuidador. Claro, una vez que uno tiene hechos los 150 horas de capacitación, entonces se entra en la bolsa. Y ahora se ha logrado algo muy interesante, que es para con el propio teléfono, es decir, que el usuario directamente, yo había traído una foto, porque seguramente va a entrar a funcionar en 2 o 3 meses. Se pensó desde el sistema de cuidado un sistema para que con el propio teléfono el asistido diga qué es lo que necesita y el asistente personal diga qué capacidades cursos hiciste, los horarios. Es como un Tinder del adulto. Exacto. Cuidado, el sistema de cuidado. Ahí está. Esto es uno de los grandes saltos, para mi gusto, de reforma del Estado del Uruguay en los últimos años, que me alegro haber podido contribuir, es tener una agencia electrónica para que todo el Estado se vaya comunicando entre sí electrónicamente, y tenemos unas leyes de cobertura de los datos personales que no se pueden publicar, y otra que es de obligación de acceso a la información. Entonces, bajo ese marco es que se va haciendo esta forma en que la gente pueda entrar y decir, bueno, yo me recibí, hice las capacitaciones y tengo esta disponibilidad de tiempo, y además, si quiere, pone qué capacitaciones que otras capacitaciones otros saberes en un determinado momento pueden hacer el match, conectar, ¿cómo se dice? Hacer el match, ahí está. Entonces todas esas cosas, la tecnología también, es decir, el tener las pulseras también está financiado tiene un monto de financiación por parte del sistema de cuidados para, si yo tengo una caída y no claro, me puedo levantar, una llamada, entonces es como aviso, alerta. Claro, a la persona referente, aprieto el botón, eso también está, no lo usa tanto la gente, pero bueno, hay que ir informando cómo funciona claro, esa porque posibilidad. Porque poca información, ¿no? De cómo está funcionando el sí, sistema. La verdad es que es más el boca a boca. El boca a boca, sí, claro. Porque es muy nuevo. Claro. Es una política muy compleja, que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez la declaró su buque insignia, pero cuando se dio cuenta de la complejidad que tenía y de que se abre en una cantidad de responsabilidades, se puso una reforma del Estado. Esto que nosotros claro, decimos, hay que cambiar la cabeza de claro, todos una, los una actores cosa te lleva Estado. A la otra. Exacto, por ejemplo, la categorización en un Estado como el uruguayo, que tiene unas leyes de protección social muy importantes para los trabajadores y que han logrado muchísimo, que los tiene muy nerviosos a los empleadores, pero que es de larga tradición, porque desde Valle viene está en la Constitución el interés es prooperario, ¿verdad? Bueno, no puede ser que las trabajadoras que cuidan no sean formales. Tienen, claro. Porque ellas reciben un recibo que dice que son prestaciones lo que da. Y si quieren pedir un crédito claro, o quieren no sirve, para no sirve. El alquiler, hay no que dar un sirve. Pasito más ahí. Y esa lograr. Es la discusión con el PIT-CNT, con la creación de otra categoría, ¿verdad? Que es complejo y es un desafío muy grande. Y cuando quedan sin trabajo, tampoco tienen el despido, ¿por qué? Despido. Porque la mayoría de las personas que tienen el 100% del subsidio son las que tienen menos ingresos y las más vulnerables, los usuarios más vulnerables. Por lo tanto, no puede juntar todos los meses una platita para cualquier cosa. Entonces, ese es un problema. Y termina igual en el Ministerio de Trabajo haciendo los reclamos de por ejemplo, de personas que... No, y lo otro que también no cierra de eso es que justamente la familia que está con el 100% del coso es porque está en el horno. Claro. Y si tienen que afrontar un despido, porque a veces pasa, y se los digo con gran conocimiento de causa, de que le toca una persona... mal, que también exacto. pasa, todavía le tenés que pagar vos el despido que estás en el horno, exacto. O sea, que por algo te dieron el 100%, o sea, esas exacto. cositas es lo que falta. Hay que ajustar un poquito. Es un trabajo. Yo creo muy que difícil. Todo eso lleva a una cantidad de ajustes paso a paso. Claro, ¿no? Es como todo, va de a poco. Yo creo que esto que está haciendo la red Procuidados es muy importante. Primero, no es por pasarle la mano a Margarita, pero hay ahí varias compañeras, claro. Como Isabel, varias compañeras que están trabajando. Claro. Compañeras, ¿no? Porque son todas mujeres. No, pero aparte de eso, personas con conocimiento de causa. Sí, claro. Que acá hay una cosa que hay mucha gente silenciosa trabajando en esto, porque no vemos en nosotros mismos, que no tenemos un reconocimiento, porque somos personas que estamos jubilados, que trabajamos por amor, que trabajamos... Sí, claro. Y no tenés el reconocimiento de decir, pa, fulana de tal, mirá, estás con Margarita, mirá qué bien, ¿no? Pero no hay un reconocimiento de la gente común, pero hay como un temor de los que tienen las chacritas de que avancemos demasiado. Claro. Sí. Por eso nosotros, por supuesto, porque uno de los temas de sustentabilidad de esta política pública que no quisiéramos que volviera para atrás, es que tiene que tener un presupuesto lo más autónomo posible, claro, como tiene para el FONASA. Tomar decisiones. Claro, no porque si depende. De otras instituciones, y claro. Depende del Parlamento, porque, claro. Por ejemplo, el sistema de cuidado, el Ministerio de Economía, como el presidente había dicho que era el buque insignia, le dio mucha plata para ejecutar. Claro. En la parte de niñez se llevó la mayoría de la plata y está bien. Bajaron los adultos mayores. Cuando llegó al Parlamento, como estaba el reclamo de la educación, le sacaron 200 millones al sistema de cuidados para pasarlo en educación, dos políticas públicas centrales, sí, centrales pero que potentes. No pueden competir. Claro. Entonces, claro, habría que sacarle a otros rubros que hay. Claro, que hay que no entendemos por muy bien, supuesto, porque jubilaciones de militares, sí, o hay tantos rubros. Pero, por ejemplo, cuando bajaron esos 200.000, el primer recorte fue para las personas mayores. Entonces, claro, dependencia moderada, dependencia severa, mayores de 85. Sí. ¿Qué pasó? Vos sos una persona mayor que entre 65 y 85 podés tener una dependencia severa. Después lo bajaron a 80, pero yo tengo 79. Yo se lo dije en la cara a Bango y Bango me dice, pero vos no vas a tener dependencia severa. Sí, te voy a llamar a vos para que vengas a cuidarme cuando necesites. Dame tu teléfono. Pero, bueno, estamos visitando a todos los precandidatos. ¿Sí? Ah, sí, para sí, eso, porque también, sí, bueno, sí, ¿no? Que es el momento, sí, también para a ver qué insistir. Saben del sistema de cuidados, a ver si lo claro, tienen. Claro, que haya una agenda. Continuidad, ¿no? Que vean los varones, por favor. El que venga, que haya una continuidad de todas estas políticas que empiezan y que llevan pila de tiempo en instalarse y en claro, comunicarse con justamente con todas las partes, ¿no? Sí. Lamentablemente nos tenemos que ir, sí, sí, no nos claro, da el tiempo. Hay, tendríamos que tener un ciclo con bueno, ustedes, mirá, dos. Sí, sí, sí. Quizás lo que queda, y eso yo te lo digo, que lo que queda como cosa muy importante es hablar del trabajo que viene haciendo la Redan. Eso, brevemente, contanos un poquito solamente, de la Redan. Solamente voy a decir esto. Tenemos dos actividades muy importantes. Va a haber una actividad el 15 de agosto en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde AUDAC, la organización nuestra, hace la parte artística y la primer parte va a hablar la red de organizaciones de personas mayores sobre un tema muy importante que es la mujer mayor y el tema de violencia y maltrato también y abandono a la mujer mayor. Eso va a ser el 15 de agosto a las 15 horas en el Salón de los Pasos Perdidos. Y después, el 17 y 18 de septiembre, va a ser, después les paso bien exacto el lugar donde va a ser, un encuentro nacional de la red de personas mayores, donde el tema principal es la participación, basándonos en el artículo 8 de la Convención, derecho a la participación y la integración comunitaria. Solamente para terminar esto, dice la ley que la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad, la sociedad, para su integración en todas ellas. Ese seminario, dos días, va a ser muy importante porque el primero va a ser técnico, donde va a haber distintas mesas que se trata el tema, y el segundo día va a ser directamente desde las redes de los 19 departamentos con un esbozo de lo que se hizo en estos 10 años. Porque InMayores va a sacar un libro sobre el trabajo hecho por la red de organizaciones de personas mayores en estos 10 años. Se habrá que luchar porque sigan participando, ¿no? Mirá, total, estas mujeres cómo participan en la vida social y modifican las políticas y el mundo. Incidiendo posta. Bueno, para cerrar queríamos hacerles una, que nos traigan una memoria. Siendo hoy 27 de junio. 27 de junio, estamos justo en un día en el que, bueno, estamos justamente para recordar y para traer a la memoria cosas que han pasado en nuestro país. Cumpleaños fatídico, ¿no? A los 46 años del golpe de Estado. Entonces, como bueno, ustedes son señoras, mujeres que han pasado mucho, por la vida. Mucho. Queríamos que, si tenían ganas de compartir con nosotras, la memoria de cómo fue ese día. ¿Cómo no? Yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba criando a mi hija, nacida en el 73, en mayo, y estaba en la etapa del cambiado de pañales, muy seguidito. Pero, porque además en ese momento no había pañales, ¿no? Había que lavar eran mucho más ecológicos, mucho, a pesar eran de que más ecológicos, no daban más complejos. De todas maneras, no. Me acuerdo que entre mamada y mamada y cambiada de pañal, íbamos a tirar los miguelitos en la calle porque ya se había declarado la huelga general. Y entonces quienes militábamos políticamente, yo siempre fui militante, nos combinábamos para que los transportes que había en la calle por lo menos pincharan las ruedas y no salieran. Pero fue una experiencia terrible y no nos imaginamos nunca, yo puedo decir, a pesar de que uno sabía que se venía el golpe, etcétera, todo lo que pasó todo después. Lo que pasó. Sí, todo sí. Lo que pasó después. No nos imaginamos que iba a ser tan terrible, a pesar de que a mí me había tocado dentro de mi militancia recibir a las personas torturadas que venían de Brasil. El golpe había sido antes y era terrible, digamos, porque nos mostraban las torturas y todo. Pero después nunca me imaginé que iba a pasar lo mismo en el Uruguay. Y yo más que en política, como política partidaria, era en la gremio, ¿no? Yo trabajaba en la salud y bueno, estaba con que tenía las dos hijas, que también chiquitas y bueno, me acuerdo más del 9 de julio porque me agarraron en plena manifestación. La chiquilina se había quedado con la persona que las cuidaba y yo había ido con el padre de mis hijos. Iba atrás de los dirigentes del frente, justamente iba a Sereñi. Me acuerdo las palabras de él, no me las puedo olvidar, porque dijo: por favor, con el corazón caliente y la mente fría, a ver hacia qué lado se van para tener cuidado de que no sean agarrados, porque empezaron los gases en la Plaza Libertad. Y cuando llegamos a la Plaza del Entrevero, agarramos por Río Negro para abajo y habían una cantidad de coches negros con las puertas abiertas. Y mi marido, que no era un tipo político, no conocía argentino y no conocía mucho todas las cosas de acá, ellos dicen: suban, y me mete para adentro y yo lo tiro y caímos los dos en la calle del otro lado. Si no, andás a ver lo que era. Cuento. Bueno, eso fue lo más fuerte que yo sentí, digamos así. Vivimos muchas cosas difíciles. Mi hermano también, en la casa de mis padres también, fueron varias veces allanados y esas cosas. Y bueno, y yo fui destituida de la salud y viví todo un proceso. Fui destituida más adelante, no justamente enseguida de esto, pero todo un proceso de trabajo. Lo que me acuerdo más que nada fue la marcha que hicimos las mujeres en el 75, que como no se permitía hacer marchas, íbamos del brazo de a dos. Nos sentamos en la calle. Nos sentamos en la calle. Claro, son cosas muy fuertes en las que vivimos y que a mí me gustaría dejar un mensaje sobre esto, ¿no? Porque muchas cosas se descubrieron, falta mucho todavía, pero un poco sobre todo para los nietos que no llegaron a entender esas cosas, el mensaje es: no volver atrás. Nunca más. Nunca más, no volver atrás. Que no venga uno que llene los bolsillos con guita y destruya todo lo que hay. Y cuidar todas esas cosas, cuidar, así como tenemos que cuidar los viejos, los derechos que conseguimos, las mujeres, los niños, todo eso. Es decir, nosotros somos los que tenemos que decir: por favor, nunca más, nunca más, nunca más, el mano a mano, el boca a boca, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder tener algo más de lo que tenemos. Yo con mis 79 años, doy gracias a la vida, cómo estoy, cómo tengo, todo lo que tengo y todo lo que me ha ayudado la vida a progresar en mi manera de pensar y en mi manera de estudiar. Y también la lucha esa que hemos hecho por estas cosas, que esto no se venga abajo. Que no venga un Bolsonaro, por favor. Bueno, yo no quise decir el nombre, pero fue... Pero fue lo que pensé, porque y acá hay unos cuantos bolsonaristas. Y acá tenemos han aparecido de abajo de la piedra, no, porque cosas además increíbles. Lo que tenemos que pensar también es que esto no es un proceso solo de acá, no, claro, es un proceso de América y que del mundo, pero de América sobre todo, para matar todo lo que hay, que hemos ido ganando, así, ¿no? Que sí, sin duda, más que nunca fuerte hoy, ¿no? Nunca más. Y votes a quien votes en octubre, no a la reforma, ¿verdad? No a la reforma, no a la reforma, no a las cosas negativas, no a, a permitir que te llenen el bolsillo, no a permitir tantas cosas, ¿no? Que te llenen el ojo, diría yo. El ojo. Bueno, Ague de Margarita, muchísimas gracias por venir, por hacer esta tarde tan hermosa y tan interesante. Y emocionante. Y emocionante. Yo me emocioné. Tremendo. Bueno, para cerrar vamos a pasar un par de chivos de la radio y ya vamos cerrando. Queremos avisar dos actividades que van a haber acá en la radio, que son el sábado 29 de junio, es el segundo plenario abierto de Radio Penal, el Radio Pedal, Radio Penal, podría ser ese nombre, ¿no? Por favor. Radio Pedal, que son los plenarios que se vienen haciendo anuales sobre distintos, mensuales, cada dos meses más o menos, sobre distintos temas. Y este es Desarrollo y Medio Ambiente, de 6:30 a 8:30. A las 4 de la tarde se va a presentar acá, va a estar abierto para el partido que quiera venir a ver el partido de Uruguay. Y después ya sigue el encuentro con de plenario Matilico, abierto. Chumano. Sí, y el 28 de junio, de 19 a 23 horas, tenemos Poetas contra el Fascismo, conversación, música y poesía. Exacto. ¿Qué más querés? Viste que justo, bueno, justo que nosotros trabajamos mucho con el tema de las poesías, de las poetas, de las artistas nuestras. El año pasado hicimos Las Tres Musas de América, porque mujeres de esa época que lucharon y que ¿no? dejaron más allá de que si te guste o no te guste la forma de actuar de cada una, pero yo hice Alfonsina Storni, así que te podés imaginar. Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral, tres mujeres que vamos a tomar a Gabriela y a Alfonsina en la lucha de los derechos, sobre todo Gabriela, que luchó por los derechos de los niños, ¿no? Todo eso, eso que hacen que sea parte de reconocimiento de nuestra cultura desde las bases, ¿no? Bueno, muchas gracias, mujeres, por luchar por nuestros derechos. Gracias. Un aplauso a la joven. Haya gente joven. Bueno, nos vemos próximo jueves revolviendo la polenta. Vamos arriba. A revolver y a revolver. Amiga. Bueno, lo hemos logrado. La mamá vieja siempre manda. A veces suda cuando baila. Le pese al ritmo.